una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. María do Carmo do Carvalho Rebelo de Andrade nació en Lisboa el 20 de agosto de 1984 y popularmente conocida como Carminho. Es una cantante de fado portuguesa, hija de la también fadista Teresa Siqueira y hermana del cantante Francisco Rebelo de Andrade. Carminho formó parte del grupo Tertulia do Fado, un grupo tradicional con quien grabó 4 canciones. Durante los actos celebrados por la adhesión de Malta a la Unión Europea, actuó en el país por invitación de la Embajada de Portugal. En 2005 cantó en un espectáculo que tuvo lugar en el Teatro Camões, ofrecido por el presidente turco Ahmet Necdet Sezer al presidente Jorge Sampaio. Le vamos a escuchar de su disco, Carminho canta a Tom Jobim, un disco del 2016 que hace a dúo con Marisa Monte, el tema que se llama Estrada do Sol. Veio só, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz esta canção. É de manhã, veio só, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz esta canção. Quero que você me dê a mão. Vamos sair por aí sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri, pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Que ontem caiu ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz esta canção. É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu e ainda estão a brilhar, e ainda estão a dançar ao vento alegre que traz esta canção. Quero que você me dê mão. Vamos sair por aí sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri, pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Mas os pingos da chuva e ainda estão a brilhar, e ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz esta canção. É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, e ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz esta canção. Pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Vamos sair pra ver o sol. O sol. Sol. tiempos diferentes. La comunicación, como en este caso la que intentamos establecer a través de este podcast Mundos Diferentes, es siempre el desafío del diálogo entre los que proponemos, los que podemos hacer el programa, y aquellos y aquellas que escuchan. Y en ese sentido, la riqueza de ese diálogo nos permite conocer nuevos intérpretes, nuevas músicas, nuevos géneros, nuevas poesías, nueva comunicación. Y de esa forma, profundizar la comunicación entre quien hace el programa y quien escucha. A propósito de esto, hoy vamos a escuchar a Patricia Robaina, cantautora, compositora, nacida en Melo, en Uruguay, en el año 1983, la que el año pasado estuvo haciendo un rescate de la poeta Virginia Brindis de Sala. Virginia Brindis de Sala fue una poeta negra, nacida en Montevideo en 1908 y fallecida en Buenos Aires en 1958. Publicó durante uno de los periodos de mayor fermento en que los colectivos de afrodescendientes tuvieron en el Uruguay. Entre el 1930 y el 1950 había surgido un movimiento social, literario y político que incluso llevó a la fundación del Partido Autóctono Negro, que tuvo una enorme importancia para la historia de los afrodescendientes en Uruguay. Virginia Brindis Sala publicó en el año 1946 su libro Pregón de Mari Morena y en el año 1949 el libro 100 cárceles de amor. Desde ese primer libro, Pregón de Mari Morena, una mujer que vende diarios en la calle, Patricia Robaina, que es a quien vamos a escuchar hoy, hizo sobre finales del año pasado un espectáculo que se llamó Mari Morena. Patricia Robaina musicalizó varias de esas poesías que están en el libro Pregón de Mari Morena. Lo que vamos a escuchar hoy es una poesía que le dedicó Virginia Brindis de Sala a su hija, que se llama Un Get. Suelo. distintos, diferentes.